Y vamos a, quiero que tenga ahí su Biblia abierta en el Salmo 23. Porque vamos a leerlo juntos. Ahora, si usted tiene una Biblia que no es Reina Valera, versión 60, entonces siga la lectura mentalmente y consígase una, ¿no? Recuerde que aquí somos devotos de la Reina Valera, ¿no? No, no, usamos, hay tantas versiones hoy que hay que poner de acuerdo con una para hacer lecturas congregacionales. Como por ejemplo, las lecturas congregacionales desaparecieron en las iglesias por esa razón. Porque como hay tantas versiones que circulan, pues uno hace una lectura congregacional y todo el mundo resulta leyendo distinto, ¿no? Entonces, verifique que es Reina Valera 60 y entonces, conmigo, únase a la lectura y a la voz de tres comenzamos todos. Uno, dos, tres. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Es que es muy bonito, ¿no? Muy bonito. Este es de los momentos de inspiración del rey David, sin duda alguna, este Salmo 23. Creo que encabeza la lista de esos momentos hermosos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oremos y pongamos este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias por el gozo y la bendición que nos da de estar en tu casa en esta noche. Háblanos, Señor. Es nuestra gran expectativa, Señor. Hemos disfrutado de un momento precioso de adoración. Nos hemos deleitado declarando a través de canciones todo lo que hay en nuestro corazón y lo que tú significas para nosotros. Pero ahora queremos aquietar nuestro espíritu para escuchar tu voz por medio de tu palabra, Señor. Háblanos. Desde las líneas preciosas de este salmo, háblanos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y sobre todo agudizamos nuestro oído espiritual para recibir lo que tienes para nosotros. A ti la gloria, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. No hay una sola necesidad que usted pueda llegar a tener que no esté contemplada en alguna de las líneas de este salmo. No hay una sola de las necesidades, de los anhelos que usted tenga, que no haya sido incluido aquí, en las líneas de este salmo. Este poema afirma que el Señor puede satisfacer todas. Todas. ¿Cuántas? Todas nuestras necesidades. Como les decía al iniciar, este es uno de los pasajes élites de la Escritura. Y vamos a mirarlo en esa línea, en todo lo hermoso que este salmo tiene. Pero, a manera de introducción, porque voy a tomarme quizás unos dos o tres miércoles más para desarrollar el estudio del Salmo 23. Pero a manera de introducción, quiero mencionarles que este salmo también se constituye en un abierto ataque a algunas de los postulados filosóficos que gobiernan nuestra vida. realmente es un salmo que tiene un ataque frontal a algunas de las cosas, y quiero mencionar entre ellas tres de esas cosas que considero que el salmo ataca directamente. Una de ellas, sin duda alguna, es la falta de confianza que nosotros tenemos en Dios. Este salmo ataca eso. Nos cuesta trabajo confiar en Dios. Hay una inseguridad que trae temor y hasta incredulidad, y nos cuesta trabajo creer que Dios, escuche, que Dios, solo Dios, es suficiente. Lo cantamos, lo declaramos, lo leemos, lo recitamos, lo memorizamos, pero nos cuesta trabajo vivirlo, interiorizarlo. Este salmo dice: Jehová es mi pastor y por lo tanto, ¿qué? Ya, ahí esa primera frase encapsula el mensaje de todo el salmo. Y sería suficiente ya, ¿cierto? Pero nos cuesta trabajo vivir esta declaración de fe. Nos cuesta trabajo realmente creer que Él es suficiente. Entonces, una de las primeras cosas que este salmo ataca es precisamente eso: la falta de confianza que tenemos en Dios. Un segundo aspecto que creo que este salmo ataca es la inclinación natural de buscar nuestra realización en otros lugares. Queremos alcanzar nuestra realización en lugares donde la realización no se encuentra, en espacios donde jamás nos veremos satisfechos. Por eso muchos viven un cristianismo completamente insatisfechos. Muchos viven un cristianismo de frustraciones. Muchos viven un cristianismo donde no encuentran el gozo de eso que todo el mundo dice, el gozo de ser cristianos. Y viven es una experiencia de insatisfacción permanente. Porque llega un momento en que descubrimos que no hay amistad, relación, propiedad, logro, bienes que puedan suplir las necesidades más profundas. Porque las necesidades más profundas que nosotros tenemos es la necesidad de Dios. La necesidad de Dios. Entonces, de alguna manera, este salmo tiene como una especie de secreto de la vida feliz, de una vida de plena satisfacción. Entonces, este salmo ataca eso. Ese anhelo que tenemos, por ejemplo, en encontrar la realización en un título, en una propiedad, en un negocio, nos entregamos a eso, en una familia, en una relación, y descubrimos que no, que aquí no hay tal satisfacción. Si ese salmo llega y da un golpe certero a esa presuposición que muchos de nosotros manejamos. Y un tercer aspecto que pienso que el salmo ataca de frente es, sin duda alguna, la autosuficiencia. Esa tendencia que todos tenemos a la independencia, a enfrentar las necesidades a nuestra manera. Yo puedo resolverlo, yo soy capaz. Yo tengo la clave, yo tengo la capacidad, yo me meto y yo salgo adelante, yo puedo funcionar sin tener en cuenta a Dios. Y esa es una convicción que todos manejamos aunque no la declaramos. Nadie diría, yo soy autosuficiente, ¿no? Nadie reconocería abiertamente eso. Pero es curioso, es una convicción que gobierna nuestra vida, pero jamás la declaramos de frente. Pero así lo hacemos. ¿Cuándo acudimos a Dios? ¿Cuándo es que acudimos a Dios? Cuando nos dimos cuenta que todos los intentos que hicimos no funcionaron. Cuando todas las puertas se cerraron, entonces ahí sí corremos, Señor, ¿no? ¿Qué es lo que eso está expresando? Que nos sentimos autosuficientes. Y todo lo que nosotros, escúchame esto, todo lo que nosotros podemos hacer es infinitamente pequeño frente a lo que Dios puede hacer por nosotros. Entonces, ¿para qué nos desgastamos? Permitamos que Él lo haga. Ahora, la idea de este hermoso arreglo de versos es contemplar la relación con Dios de una manera diferente, o contemplar la relación con Dios en su verdadera proporción. Este salmo nos invita a vivir la vida cristiana en el ideal que todos hemos soñado algún día. Ay, es que la vida cristiana debería ser así. Pero eso es un ideal inalcanzable. No, no, este salmo nos dice, sí es posible, así es que debemos vivir esa vida cotidiana que soñamos, saber que Él es nuestro pastor y puede satisfacer todas nuestras necesidades, que Él está ahí, que Él está presente, que siempre está a nuestro lado. Este salmo viene para recordarnos eso, que no es una utopía, que es una realidad declarada en la Escritura. Ahora, esta serie de enseñanzas que no sé cuántos miércoles vamos a estar, yo creo que unos 3 o 4, pues la vamos a llamar la suficiencia de Dios, ¿cierto? Pero hoy, la charla de hoy, vamos a empezar con la primera frase. Hoy vamos a reflexionar sobre algo que he titulado, ¿quién es nuestro pastor? ¿Quién es nuestro pastor? Porque ahí está la clave. Cuando el salmista dice, nada me faltará, Él me llevará para acá, Él me cuidará de esto, Él me pasará por el valle de no sé qué, Él aderezará mesas delante de mí, Él hará una cantidad de cosas, todo eso parte de una declaración trascendental. El salmista arranca diciendo, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Entonces, la pregunta clave para nosotros en esta noche es, ¿quién es nuestro pastor? ¿Quién es nuestro pastor? Y quiero que analicemos de esa frase nomás. Quizás 4 aspectos que tienen que ver con cada una de las palabras que la conforman. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Entonces, para responder a esa pregunta, ¿quién es nuestro pastor? Vamos a hablar de su identidad, ¿sí? Vamos a hablar, en segundo aspecto, de su presencia, de la relación y de su labor. Esos cuatro aspectos vamos a tratar de mirar hoy. ¿Tienen calor? No, es que veo algunos como con calorcito. ¿Sí está haciendo calor? Bueno, Eduardo, sí, por lo de la andropausia y esas cosas, pero los demás todos están... Yo no sé si los aires están prendidos, están bien de... Es que veo a algunos como... Bueno, si tiene calor, con delicadeza sopla a su hermano que está al lado. No, mentira, déjelo así. Bien, muy bien. Entonces, vamos a arrancar mirando la identidad. Jehová es mi pastor. Esta es la primera línea del Salmo y, como les decía hace un momento, ahí en esa frase está encapsulado todo el mensaje del Salmo. Porque note que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, ¿cómo nos fascina la segunda parte de la frase? ¿No? Ah, cuando uno le dice, y es que nada te faltará. Y uno dice, ¿dónde firmo? ¿Cierto? ¿Dónde? Si nada me va a faltar, ¿qué? ¿No? Pero nos olvidamos que la segunda parte de la frase es una consecuencia directa de la primera. En últimas, lo realmente importante es la primera parte de la frase. Jehová es mi pastor. La vivencia cristiana da por sentado que Dios es nuestro salvador. Y uno dice, bueno, yo soy cristiano, ¿por qué? Porque Dios es mi salvador, Él me salvó en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero aquí lo que el Salmo trata de llamar la atención es, sí, es tu salvador, pero es también tu pastor. Es también tu pastor. Y entonces la pregunta es esa, ¿quién es nuestro pastor? Y David, sin ningún tipo de rodeos, identifica a su pastor y dice, Jehová es mi pastor. Ahora, ¿qué quiso enfatizar David cuando usó ese vocablo de Dios para encabezar este precioso salmo? El nombre que él escoge aquí es el nombre de Jehová. En otras traducciones, Yahvé, ¿sí? Y necesitamos tratar de entender un poquito ese vocablo. ¿Por qué él escoge Jehová y no otro de los tantos nombres que la cultura hebrea conocía y los judíos usaban para sus oraciones? ¿Por qué escoge precisamente el nombre de Jehová? Y creo que para eso tenemos que devolvernos un poquito a la primera vez que Dios se revela como Jehová en la Escritura, ¿sí? Y le voy a pedir un favor, sin perder el Salmo 23, aunque es fácil llegar ahí, acompáñenme un momentico a Éxodo 3, por favor, un segundito a Éxodo 3. Éxodo 3. Ya lo tiene, ¿cierto? Es el segundo libro de la Biblia, ahí muy fácil, ¿sí? No arranque a buscarlo de atrás para adelante, porque entonces ahí sí nos... Listo. En ese capítulo 3 es el pasaje en que el Señor se le aparece a Moisés en medio de la zarza, esa que arde y todo lo demás, y se le revela y le dice: mira, yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y yo te he llamado para que saques a mi pueblo. Y cuando Dios le da y le dice eso a Moisés, Moisés se le... Pero digámoslo en forma así elegante, se le revela, ¿cierto? Moisés se le revela. Y le dice: no, pero yo no, yo, mira, yo quién soy. Y todo el tiempo empieza a sacarle excusas. Y no me van a creer, y usted quiere que yo vaya a Faraón. ¿Y quién soy yo para hablarle a Faraón? Y luego, ¿quién soy yo para hablarle al pueblo? Y al final Dios le dice: mira, Moisés, aquí no es importante quién eres tú. Aquí es importante es quién soy yo. Y después de toda esa discusión que Moisés tiene con Dios, a la altura del versículo 13, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Es la más difícil. ¿Y usted quién lo envió? Yo soy, ¿cierto? Y usted parte de que viene: yo soy el que soy, mundo, ¿no? Pero eso es lo que Dios le dijo. Esa fue la revelación que Dios dio de sí mismo para que Moisés fuera ante el pueblo. Además, versículo 15, además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. A partir de este momento, Dios hace una presentación personal de sí mismo y le pide que sea recordado así. Incluso más adelante en el capítulo 6, si quiere, pase las dos hojitas ahí, capítulo 6, en el versículo 2, habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. O sea, mire, a tus padres yo me le revelé como el Dios que todo lo puede. Pero escúchame esto: mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. O sea, como el yo soy, como el yo soy el que soy, no me di a conocer a ellos. Y a partir de ese momento, el nombre de Jehová es el nombre con el que los escritores sagrados se refieren a Dios. Ahora, ¿qué es lo que esta expresión representa? ¿Qué es lo que quería enfatizar David cuando escogió cuidadosamente que su pastor es Jehová? Esta expresión habla de la autoexistencia de Dios. Yo soy el que soy. Y escúcheme esto. Aquí voy a mencionar algo. Présteme toda su atención, porque quiero tratar de ilustrarlo, no de enredarlo, ¿sí? Entonces, a veces no soy tan bueno para eso, pero entonces yo soy mejor para lo segundo, pero entonces voy a tratar de lo primero, ¿cierto? De tratar de ilustrarlo. Como yo soy el que soy, Dios está diciendo: yo soy autoexistente. No existo de no existo por nada fuera de mí mismo. El origen de Dios es Dios mismo. No hay nada fuera de Él que lo haya traído a la existencia. Yo soy el que soy. A Dios no lo define nada fuera de Él. ¿Sí? A Dios, a nosotros nos definen cosas fuera de nosotros. Yo soy hijo de Juan Encinales. ¿Sí? Es, toda mi identidad se define de cosas por fuera de mí. Pero en el caso de Dios, Él es el que es. No hay nada fuera de Él que lo defina. ¿Me hago entender? Hágame alguna seña, algo que sí, que no. Motíveme, motíveme eso. Él mismo se sostiene. Él mismo se sostiene. No necesita de nadie. Yo soy el que soy. Mire, nosotros tenemos que salir de nosotros mismos para suplir las necesidades más triviales, incluso. Las más triviales. Usted tiene frío, usted necesita un abrigo. Ya salió de sí mismo para suplir su necesidad. Usted tiene hambre, tiene que conseguir comida. ¿Sí? Salió de sí mismo. No, te estamos hablando de necesidades triviales. Usted tiene una enfermedad, busca un medicamento, busca un médico. Usted tiene que salir de sí mismo para buscar la solución a su necesidad. En el caso de Dios, no. Él no necesita nada que esté por fuera de Él. ¿Me hago entender? Dios tiene lo que nadie más en la creación tiene. Él es inmutable. Él es el mismo que ha sido siempre y el mismo que es ahora. ¿Amén? No hay una necesidad que lo altere. A nosotros sí. Si usted tiene, hay gente que cuando tiene hambre, mejor dicho, es mejor uno cruzárseles por el camino, ¿cierto? Hay gente que viene en un buen estado de ánimo, se encuentra con otro y se le dañó el día, ¿no? Hay cosas por fuera de nosotros que nos alteran. No hay nada que altere al ser de Dios. No hay nada por fuera de Él que lo altere, que lo cambie. Él es inmutable. Es el mismo por todos los siglos. El clima no lo cambia, la salud no lo cambia, el humor no lo cambia. No es que amaneció hoy de mal genio, ¿cierto? Y le dio por hacer un tsunami por allá, ¿no? El conocimiento no lo cambia. No, no. Nosotros fluctuamos todo el tiempo en forma permanente. Las circunstancias nos cambian. Él es el que es. Yo soy el que soy. Aleluya. Él siempre es el que es. Eso significa que Dios, escúchame eso, es lo más constante y seguro que tú y yo tenemos en la vida. Te lo voy a decir otra vez. Dios es lo más constante y seguro que tú y yo tenemos en la vida. Lo más digno de confianza que tenemos no es nuestra familia, no son nuestros seres queridos, no es la empresa, no es la cuenta bancaria, no son los amigos, no es el título. Es Dios. Él nunca cambia. Él nunca cambia. David descubrió en medio de los altibajos de su vida que para satisfacer sus más profundas necesidades, él necesitaba un pastor que estuviera con él todo el tiempo. Saúl lo protegió en un momento y lo dejó. Su familia le proveyó seguridad en un instante y después le dieron la espalda. Pero descubrió que Jehová estaba con él en todos los instantes, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Solo Dios puede ser ese pastor. Aleluya. ¿Por qué? Por ser quien Él es. Por ser quien Él es. Dios ya posee todo lo que nosotros necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Dios ya tiene todo lo que usted necesita para vivir a plenitud. Él ya lo tiene. Eso hace parte de su identidad. Él no tiene que ir a buscar algo que tú necesitas. Él no tiene, al escuchar tu oración, que decir, espera un momentico, ya ves qué consigo. ¿Sí? Él no tiene que pedir prestado, no lo tiene que tomar de ninguna parte. Yo soy el que soy, aleluya. Yo soy el que soy. Por eso, nuestro pastor no puede ser una imitación de Dios. Nuestro pastor necesariamente debe ser el Dios de la Biblia. La Escritura es su carta de presentación. No es el Dios que nos inventamos. No es el Dios que acomodamos a nuestra imaginación. Es el Dios de la Escritura. El que mantiene y sostiene la creación, el que ordena el curso de los astros, el que vela por la vida de cada una de sus criaturas, desde las más pequeñas. Por eso él dice, el salmista declara, tú eres mi pastor, en ti tengo puesta mi mirada, aleluya. Mira, podemos decirlo, podemos cantarlo, podemos recitarlo. ¿Cómo sabemos si esta declaración corresponde a nuestra realidad? Ahora, lo voy a preguntar primero. ¿Para quién es Jehová el Señor es su pastor? Bueno, unos 10 más o menos. Ya, es otra oportunidad. ¿Para quién es Jehová el Señor es su pastor? ¿Cómo puedes estar seguro de eso? Porque otra vez, lo cantamos, lo recitamos, lo declaramos. No, no, Él lo hace. Ahora, ¿cómo puedo estar seguro que Él es mi pastor? ¿Sí? Y yo quiero darte una pequeña clave para que evalúes si esta declaración corresponde a la realidad o es sencillamente un anhelo, ¿no? Uno quiere que él sea el pastor, ¿no? Pero quizás la vida nuestra está en los tres ataques iniciales que les mencioné. Una pequeña clave para que lo identifique. Sencillo, mire. Cuando usted se encuentre retado, cansado, debilitado, angustiado, necesitado, y usted descubre que a la primera persona a la que acude es al Señor, esa declaración es una realidad en su vida. Si usted se descubre acudiendo a Dios después de la tercera, cuarta, quinta o sexta opción, es una bonita declaración, pero no es la realidad de su vida. No es la realidad de su vida. La mayoría de personas solo acuden a Dios cuando ya lo han intentado todo. Cuando no le funciona ninguna cosa, entonces corren al Señor. Recuerden, Jehová, esa es su identidad. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Segundo aspecto que le dije que íbamos a analizar, primero la identidad, segundo su presencia. Entonces dice, Jehová es. Y es interesante que el salmista no está diciendo que Jehová fue o será su pastor, ¿no? Mire qué interesante. Jehová es. Jehová es mi pastor ahora, es lo que está diciendo David, en este instante. Esa es una relación presente. El nombre de Dios, yo soy el que soy, revela su naturaleza eterna. Yo soy el que soy. Aquí quiero explicar algo que no es tan sencillo tampoco. Y otra vez quiero ilustrarlos. Escúcheme esto. En Dios no existe el pasado ni el futuro. Dios no se mueve en lo que para nosotros es la dimensión del tiempo. Cuando el salmista dice Jehová es, lo que está declarando es que no es que yo tenga una necesidad y Dios va a venir a ayudarme, no, Dios está ahí. Él es. Escúchame, Dios se mueve en un eterno presente. En Dios todo es ahora. Él nunca ha experimentado el ayer, ni tampoco tiene un mañana. Por eso la relación con Dios siempre es ahora. Ya a tratar de explicarlo. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y usted también va a hacer el suyo, ¿cierto? ¿Cómo nos movemos nosotros? Nosotros, vamos a suponer que allá en el extremo de la plataforma nacemos y allá en el otro extremo de la plataforma morimos. Entonces uno identifica eventos en lo que para nosotros es el pasado, el futuro, y estamos aquí, ¿cierto? Más hacia este lado, porque, ¿sí? Entonces, este es nuestro presente. Este es nuestro presente. Entonces uno dice, fue tan lindo, yo siento que Dios estuvo con mi madre el día que yo nací. Ese día él tuvo que hacer fiesta, ¿cierto? El día que yo nací, Dios hizo rumba, ¿no? Eso fue espectacular. Pero uno asocia ese momento ¿con qué? Con el pasado. Entonces dice, Dios estuvo el día que yo nací, y yo estoy seguro que Él me recibirá el día que yo muera. No, amén, no. Porque nosotros asociamos eso con que eso va a pasar. Va a pasar para nosotros. Dios no va a estar el día que yo muera. Dios está el día que yo muera. ¿Por qué? Porque Dios se mueve en un eterno presente. Él no estuvo el día que yo nací, Él está el día que yo nací. Porque la dimensión del tiempo, entonces, esto que voy a tratar de hacer puede sonar hasta blasfemo, Señor, perdóname si es así. Pero si yo miro la línea de la plataforma para representar el recorrido de mi vida, Dios sería el piso completo. ¿Sí? ¿Dónde está Dios? Allá hay piso, ya. Acá. No es que Dios se mueve para allá y camina conmigo mientras yo me muevo. No, Dios está ahí. ¿Me hago entender? Dios está ahí. Cuando Pedro está conversando con el Cristo resucitado, ¿no? Esa es una conversación muy interesante. Y Juan los está siguiendo. No sé si recuerdan ese pasaje. Y Juan viene ahí como llorando y no sé qué. Y entonces Pedro en medio de eso voltea y dice, Señor, ¿y este qué? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con él? Todo angustiado ahora que usted se vaya. ¿Sí? Y entonces el Señor se voltea a Pedro y le dice, ¿y qué si quiero que él esté cuando yo vuelva? Entonces Pedro se quedó como... Y el redactor de Juan menciona que se corrió el rumor de que Juan sobreviviría hasta que Jesús regresara por segunda vez. Pero ¿realmente el Señor estaba diciendo eso? ¿Que iba a preservar la vida de Juan hasta que él volviera? No, está diciendo, es que él... Y luego, Juan tiene la oportunidad de ver el retorno de Jesús en la visión del Apocalipsis. En una visión que es una visión donde él está ahí, donde él está presente y el Señor le permite vivir eso en una cosa que no ha pasado. Y ya Juan estuvo. Y lo peor, no está ahora con nosotros. O sea, explíqueme eso, ¿cierto? ¿No? Juan estuvo en algo que no ha pasado, pero no está ahora con nosotros porque se murió, ¿no? No, ese tipo de cosas funcionan para nosotros, para Dios no. El yo soy representa la naturaleza eterna de Dios. Y eternidad en la Biblia no es que vive mucho. Eternidad en la Biblia se traduce como ausencia de tiempo. No hay tiempo en Dios. Él está todo el tiempo con nosotros. Cuando el salmista menciona eso, Jehová es. Eso es lo que él está enfatizando en ese momento. Jehová es. Ahí está hablando de la presencia permanente de Dios con él. Nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestros sufrimientos están en el ahora de Dios. Escúcheme, hermano. Están en el ahora de Dios, en el presente. La mayoría de nosotros nos preocupamos por el mañana. Tomamos pastillas para poder dormir porque no dormimos por lo que va a pasar mañana. Ahora le voy a pedir que oremos por algo. Ya le voy a decir qué es. Que estamos angustiados por mañana. Pero es interesante, todo el tiempo Dios en la Escritura enfatiza que Él quiere pastorearte en el día a día, en el día a día. O sea, que tú entiendas que Él está contigo ahora. Ay, Señor, acompáñame mañana en esto. No, Él está ahí contigo ahora. Deja de preocuparte por lo que va a pasar mañana. No te preocupes cuando llegue el día de mañana. El Señor te dice, yo estoy presente mañana. No es que voy a estar mañana, es que estoy mañana. Sí, va cogiendo. Bueno, mira, una clave, así como les dije en la anterior, si tú te tomas todo el tiempo para agradecer por tu presente, vas a dejar de preocuparte por tu futuro. ¿Quieres que se lo repita? Si tú te tomas todo el tiempo para agradecer a Dios por tu presente, vas a dejar de angustiarte y preocuparte por tu futuro. El Señor te dice, recibe mi gracia ya, ahora. O sea, si estás pensando en tomarte una pastilla porque necesitas dormir hoy por todo lo que hay mañana, no, recibe la gracia del Señor ya y acuéstate tranquilo. Bueno, pero ahora que salgamos, no te duermas ya, espera un momentico, ¿cierto? Mire, un gran ejemplo de esto en la Escritura es la manifestación de Dios, por ejemplo, con el maná. El maná lo que hacía era enfatizar esta enseñanza. ¿Cuánto, qué porción de maná caía para cada persona? Cada persona debía tomar su porción diaria, y debía tomar su porción diaria y descansar. Pero ¿y qué tal el Señor mañana le coja el tarde? ¿Es cierto? Y va a ir, resulta por ahí el maná a las 10 de la mañana y uno torcido de hambre. No, cojamos un poquito. No. Dios le enviaba la porción diaria para que tú dependas diariamente de su gracia. El pan nuestro de cada semana, dánoslo hoy. No. ¿Cierto que no? El de cada día. Por eso ustedes son privilegiados que vienen los miércoles y no esperan el pan dominical, ¿cierto? Mira, con Dios no hay renovaciones semanales. Es que yo vengo cada domingo a renovarme en el Señor. No, con Dios hay relaciones personales, diarias. Tú te mueves en el ahora de Dios. ¿Amén? Identidad. Presencia. Tercero, relación. Jehová es mi. David no dice que Jehová es un pastor o que Jehová es el pastor. Es interesante, dice Jehová es mi pastor. Es una situación individual, personal, una relación personal. Jehová era para David, de quien él dependía para su salvación y para su provisión. La mayoría de nosotros desarrollamos una relación ordinaria y generalizada con Dios. Él es el Dios de la iglesia, Él es el Dios del universo, Él es el Dios de todos los tiempos. Pero no, Él quiere ser tu Dios. Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Este fue el planteamiento que Dios le hizo a Israel cuando los escogió. Les dijo, yo quiero que ustedes sean mi pueblo, mi especial tesoro, y quiero ser su Dios. Quiero ser su Dios. Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros distinta a la de los demás. La relación que Dios tiene contigo es distinta a la que tiene conmigo. Y es distinta a la que tiene contigo. Nosotros tenemos la tendencia a encasillar a Dios. Ah, es que Dios conmigo hizo tal cosa, entonces haga usted también eso, vea. Que yo salí a orar al balcón a las 4 de la mañana, ¿cierto? Y Dios me respondió, y usted sale y resulta que va a la casa y no tiene balcón, dicen, vea. En la olla porque usted no tiene balcón, o sea que Dios no le puede... No, Dios tiene una relación diferente con usted. Completamente distinta. quiere tener una relación personal diferente a la que tiene con los demás. Él tiene para cada uno de nosotros un llamado único, un propósito único, y quiere que conozcas su voluntad para ti. La voluntad que Él tiene para ti, Él se encargó de colocar en cada uno de nosotros distintivos que nos hacen únicos. Su huella dactilar es diferente a la de todos los... Bueno, hay poca gente que ha pasado por aquí, y la que siguen haciendo cada día, ¿cierto? Porque a todos nos hizo especiales. Especiales. Entonces, en este proceso, ¿qué es importante? ¿Cuál es la clave aquí? Aprende a escuchar la voz de Dios para ti. Esa es una palabra que todos estamos recibiendo. Pero sin duda alguna hay algo de esta palabra que Dios tiene para ti solamente. Solo para ti. Desarrolla la habilidad de escuchar la voz de Dios para ti. Amén. Y finalmente, su identidad, su presencia, la relación y finalmente su labor. Jehová es mi pastor. Pastor. Él es quien vela por el bienestar de sus ovejas. Ahora, ¿quién mejor para desarrollar una actividad como esta que aquel que puede satisfacer las necesidades? ¿Sí? Este no es un pastor que tiene que ir a pedir ayuda. Ese es un pastor que tiene todos los recursos para satisfacer las necesidades de sus ovejas. Él siempre está ahí. Él nos conoce como nadie. Ahora, el pastor provee alimento, lleva a sus ovejas a lugares mejores, fortalece a los débiles, cura a los enfermos, atiende a los heridos, direcciona a los descarriados, busca a los perdidos. Y como registra Juan, da su vida por sus ovejas. Pero aquí hay una cosa que quiero acotar. Los lobos no tienen pastor. Los perros no tienen pastor. Son las ovejas las que tienen pastor. No te las tires de perro ni de, bueno, de nada, ¿cierto? Porque solo las ovejas tienen pastor. Jehová es mi pastor. Yo necesariamente tengo que asumir mi condición de oveja. ¿Me hago entender? Necesariamente tengo que asumir mi condición de oveja. Los pastores no cuidan lobos, no cuidan perros, cuidan ovejas. Yo tengo que asumir esa identidad. Y como en los casos anteriores, ¿cuántos son ovejas del Señor? Ovejas, dije, ovejas. No, pero si de pronto no entendió bien, entonces eso, así me gusta. Pero como en los casos anteriores, usted necesita pasar la declaración a una apropiación. ¿Sabe? Le voy a dar, y aquí voy a ser más generoso, le voy a dar tres pistas para identificar su naturaleza de oveja. Y usted va a decir, si yo soy eso, soy oveja. ¿Sí? Una oveja tiene que alcanzar por lo menos estos tres reconocimientos. Primero, las ovejas son torpes. ¿Sí? Las ovejas son torpes. Las ovejas necesitan dirección. Usted nunca ve una oveja en un circo. Ahora el show de la oveja que salta, que no sé qué. No, las ovejas. ¿Sí? Circo de TV de los tigres de Bengala, de no sé qué, eso, pero usted no ve el circo porque las ovejas son torpes. Vea, una oveja puede caminar en el borde de un abismo y está pastando y comiendo y puede seguir derecho. Una oveja puede seguir derecho y caer al irse por el despeñadero. Ellas son torpes. Ahora, hasta que usted no reconozca que es torpe y que necesita dirección, no va a poder, él no va a poder ser su pastor, porque entonces uno se la da de vivo. Y uno piensa que se sabe, se la sabe todas. Y uno, ah, es por aquí. No, no, no, no. Usted es oveja, hermano. Usted es torpe. Somos ovejas. Somos torpes. Entonces necesitamos que el Señor nos lleve. Necesitamos que el Señor nos lleve. Ese es el primer reconocimiento. ¿Sí? Pista número uno. Las ovejas son torpes. Mira al hermano que está a su lado y dígale, ¿qué cara de torpe tienes? No, no, ¿qué cara de oveja tienes? ¿Qué cara de oveja tienes? Segunda pista. Segundo reconocimiento, que las ovejas son indefensas. Mira, las ovejas no tienen garras, no tienen cuernos, no tienen aguijones. Las ovejas las ovejas son de los animales más vulnerables que hay. Pero vimos un video de una oveja que se la lleva en sus garras un águila. Las ovejas no tienen. Los lobos, cualquier animal que tenga cuernos, que tenga garras, destruye una oveja. Entonces la oveja necesita la protección del pastor, porque ella no tiene ningún elemento para defenderse. Entonces la oveja necesita estar cerca de su pastor, porque la única forma de sentirse segura es al lado de su pastor. Entonces, cuando alcanzamos ese reconocimiento de que somos indefensos, que entre más nos alejemos del pastor, más vulnerables somos. Segundo reconocimiento. Tercer reconocimiento. Si a usted no le gustó mucho el de torpes, no que a este le vaya a gustar mucho. Las ovejas son sucias. ¿Sí? Mire, usted jamás verá una oveja bañándose por iniciativa propia. Vea, los gatos hasta con la lengua se limpian, pero una oveja no. Y nosotros tenemos las caricaturas de las ovejas blanquitas y todo, pero las ovejas son una cosa más cochina que hay. Entonces los pastores las asean, las limpian, las lavan, las bañan, porque jamás pueden pasar por una fuente de agua y no es que las ovejas digan, ay, baño, baño, y se tiran ahí. No, no, no. Una oveja jamás por iniciativa propia se va a asear. Las ovejas son sucias. Necesitamos un pastor que las limpie, que las lave. Cuando tú reconoces tu suciedad, estás reconociendo tu condición de oveja. Y puedes entender que quien puede lavarte y limpiarte es Él. Amén. Recuerda esas tres cosas: torpes, indefensos. Mira al hermano que está a su lado, dígale, ¿y? Sí. Todo se reduce a esto, hermanos. Si el Señor es su pastor y usted está dispuesto a ser oveja de Él, Él se hará cargo de todo. Sus necesidades, Él las va a satisfacer, porque Él es su pastor, y nada les faltará. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Vamos a terminar. Regáleme unos minuticos más y vamos a terminar orando. Jehová es mi pastor. Note, es la única frase que hemos avanzado en el estudio de este salmo. No todo el salmo lo vamos a estudiar así. Solo que esta es la declaración clave. Jehová es mi pastor. Todo lo demás se deriva de ahí. Él es nuestro pastor. Nada nos faltará. Nada. ¿Por qué no le dices en esta noche, Señor, yo quiero depender de ti? Yo quiero ser oveja tuya. Yo quiero pasar de esa declaración bonita a realmente acudir a ti en medio de mis necesidades. Yo les decía algo por lo que quiero que oremos. Estamos teniendo como iglesia un serio problema con la situación de los impuestos. Por razón de la ley de libertad religiosa, cada año se nos deducen una serie de impuestos. Pero a partir del año pasado, por razón de que el lote está sin construir, hemos sido grabados con la totalidad de los impuestos, que es una cifra realmente desproporcionada. Siempre pagamos. Entonces todo el año pasado estuvimos con abogados tratando de conciliar ese aspecto, y hoy nos llegó el recibo del año pasado más lo de este año, que repito, es una cifra escandalosa. Hemos hecho todo lo que hemos podido hacer. Llevamos un año con esto en manos de abogados, buscando asesoría, tratando de estar dentro del marco de lo legal. Y cuando hoy terminaba de escribir las últimas líneas del sermón, recibí la llamada de que había llegado el recibo de hoy. Y la primera cosa que vino a mi mente fue, bueno, tengo que mañana llamar al abogado otra vez, ir a no sé dónde, llevar esto, buscar al... Pero en ese momento sentí que Dios me habló y me dijo, ¿y yo qué? ¿Ya viniste a mí? Y yo quiero orar por eso esta noche. Yo quiero poner esto en manos del Señor. No hemos podido recibir respuesta, nos han hecho visitas, han medido, les hemos explicado por qué no hemos empezado la construcción. Que este lote sigue siendo para la naturaleza de lo que fue comprado desde hace casi 70 años. Pero cuando yo recibí esa llamada, yo sentía que Dios me decía, quiero que vengan a mí primero. Yo quiero que oremos en esta noche, que ustedes nos acompañen a orar por eso. Todos los años pagamos los impuestos. Sin embargo, los impuestos de esta propiedad son demasiado onerosos, demasiado grandes, y estamos cubiertos por una exención, una reducción de impuestos, que en los dos últimos años el gobierno no la ha querido reconocer. Y la cifra, repito, es una cifra que está por fuera de cualquier presupuesto, por lo menos para nosotros. Pero Él es nuestro pastor. Y nada nos faltará. Y con esa convicción quiero que nos acerquemos a Él. Que comencemos a verlo así. Padre, gracias. Hoy traemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Hoy queremos descansar en el presente de Dios. Tú estás ahí, Señor. Mira la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Muchos de ellos en medio de necesidades, de problemas, de luchas, de angustias, con situaciones familiares, personales, de salud. Padre, que podamos vivir la realidad de un Dios que es todo suficiente, aleluya. Todo suficiente. Pero también tenemos también como iglesia traer esta situación delante de ti. Hemos hecho lo que tenemos que hacer. Hemos anexado la documentación. Hemos recibido las visitas. Hemos estado prestos a dar razón de lo que nos han pedido. Pero hoy venimos a ti, Señor, colocando nuestra causa delante de ti. Tú eres nuestro pastor. Queremos vivir esa realidad, Señor. Descansar en ti. Tú tienes el control, Señor. Nada se escapa de tus manos. No hay necesidad que tú no puedas suplir, Señor. Nosotros somos tus ovejas. Somos tus ovejas. Pastamos en tus prados, Señor. Señor, y estamos bajo la dirección, la protección y el cuidado y limpieza de nuestro Dios. Aleluya. Terminemos adorando al Señor. Terminemos adorando al Rey. Por ser